Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Saludos cordiales amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a esta, la última semana del mes de mayo, en este lunes 28. Somos su informativo cultural y artístico Zona Cultura, les presentamos la emisión número 99 de este programa. Hoy tenemos variada información, durante 120 minutos haremos un repaso sobre lo que ha pasado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad y por supuesto también en el país. Damos la cordial bienvenida también a Laura Ríos, quien se integra ya al informativo luego de sus merecidas vacaciones. Buenos días, Darío. Buenos días a todos nuestros amigos que están conectados ya a 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. También aquellos que están en la ciberradio, que nuestros compañeros muy atentos, como siempre hoy. Fernando Torres creo que nos va a acompañar en la ciber, en controles está Diego Salazar, ya listos como siempre ya para compartir esta información cultural que se genera en todo el país. Digamos así, el único noticiero cultural que existe, y gracias al apoyo de usted a esa sintonía. Y efectivamente, como decía Darío, ya estamos de regreso acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para contarles a ustedes que Quito amanece con una temperatura de 10 grados, está nublado, una humedad de 1.79%, así que mis estimados amigos, les invitamos a ustedes a tomar como siempre las precauciones, porque esta carita de Dios no sabemos qué nos ofrece para horas de la tarde. Nos vamos de inmediato a conocer pues algunos detalles, entre ellos recordarles que ya inició el pico y placa. Por supuesto, en la ciudad de Quito ya está presente el pico y placa y como todos los lunes restringe la circulación vehicular de aquellos vehículos automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Esta restricción se aplica en la parte más urbana de la ciudad, limitada por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que tenga en cuenta esto, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16:00 hasta las 19:30 no pueden circular los vehículos cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Evite las sanciones, por supuesto, y este tipo de contratiempos. Vamos a cumplir con esta medida que lo realiza el municipio de Quito. Y cuando el tiempo avanza, ya con las 7 de la mañana y 3 minutos, nos vamos con las novedades del tránsito. Conoceremos que se encuentra cerrada la avenida Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez en el sector de La Mascota, esto debido a los trabajos del metro. Contamos con un mapa donde podemos observar las novedades que tiene la ciudad de Quito, esto en el sur de nuestra capital. Estará cerrado durante varios meses por los trabajos que se realizan del metro de Quito, así que les reiteramos, esto es en la avenida Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez. Bueno, y vamos a conocer qué nos dice la página del Twitter del ECU911, a ver si es que presenta novedades para aquellas personas que van a viajar hacia el norte y sur del país. Bueno, hasta el momento, dice, a esta hora informamos que las vías se encuentran totalmente habilitadas en el perímetro de Pichincha, Napo y Orellana, que le corresponde en este caso a ECU 911, así que salidas hacia Machachi, hacia Santo Domingo, se encuentran totalmente habilitadas. La invitación, como siempre, es para que usted conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad y además las señales de tránsito. Avanza el tiempo, 7 de la mañana y 5 minutos. Conocemos las novedades de el Aeropuerto Internacional de Quito. Bueno, fantástico. Esto significa que estamos muy bien porque las operaciones están normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Mis estimados amigos, con esto les invitamos a que siga con nosotros porque ya le contamos lo que tendremos durante los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ecuador estará presente en el octavo Festival de Teatro Femenino, la escritura de las diferencias en La Habana, Cuba. La violencia en la educación es un tema que preocupa a las autoridades. Con Expo Imbabura, la prefectura de esta provincia abre sus fiestas de provincialización. El proyecto fílmico Viejos Malditos ganó la décima edición del Bolivia Lab 2018. Un libro con lo mejor de la copla, el amor fino y el refrán trajo el maestro Leopoldo Cordero hasta la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y su gobierno provincial plantean espacios para la creación. Caravanas culturales y cursos vacacionales organiza la Casa de la Cultura, núcleo de Sucumbíos. Concursos estudiantiles y festivales étnicos desarrolla la Casa de la Cultura, núcleo de Orellana. Y en la Casa de la Cultura, núcleo de El Oro, se retoma el programa de lectura. Película El Gran Dictador se proyectará en la Casa de la Cultura, núcleo de Loja. El pasado artístico de Quito está presente en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también estaremos cerrando nuestra agenda contándoles las diferentes actividades que ha realizado el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la última semana, del 20 al 23 de mayo. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos con ¿quién nomás, Darío? Bueno, les contamos que estaremos junto a Rosa Salazar y Tamara Moncada, integrantes de la plataforma de mujeres, la Asociación Nela Martínez. El tema a tratar será hablar y recordar sobre los hechos del levantamiento popular del 28 de mayo de 1944, conocido como La Gloriosa. Justo hoy festejamos, recordamos un aniversario más de este hecho popular. También contaremos con la presencia de Andrés Jiménez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana. Con él estaremos hablando sobre la oferta que el público podrá encontrar a inicios de junio en la décima edición del Salón del Chocolate. ¡Qué rico! No se olvide, usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. La página web también está dispuesta a usted para que nos pueda sintonizar en cualquier parte del país y del mundo. www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior existen dos iconos, Radio CCE o Cultura FM. Puede seguir este informativo en cualquiera de estos dos iconos, ya que salimos en la señal de 100.9 FM y también 940 AM. Así que esas son las señales para que pueda seguir este espacio informativo Zona Cultura. La aplicación también para que usted nos pueda seguir es en Play Store. Puede buscar Radio CCE HD, la puede descargar en su teléfono celular y ya la puede llevar en la comodidad de su bolsillo. El teléfono de contacto 2220-966, 2220-966. A partir de las 7:30 de la mañana receptamos sus llamadas. Y cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. Seguimos con más información. Ecuador dice presente en el octavo Festival de Teatro Femenino, próximo a desarrollarse en la ciudad de La Habana, Cuba. Con Con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, María Beatriz Vergara y Susana Nicolalde, actrices, directoras teatrales y dramaturgas ecuatorianas, representarán al país en el 7º Festival de Teatro Femenino, La Escritura de las Diferencias, que se realizará en la ciudad de La Habana del 1 al 10 de junio de este año. Durante esta jornada se entregará el premio de dramaturgia a María Beatriz Vergara por su obra Adicta a Dramón. El galardón consiste en la publicación de la obra en la revista Mete Alegre de Italia y su estreno mundial en La Habana, bajo la dirección de Yersky Caballero. Además, se presentará la obra de teatro danza Camila, El diario de una utopía, escrita y representada por Susana Nicolalde. Cabe señalar que Ecuador ha sido ganador por 3 ocasiones consecutivas del premio de dramaturgia. La Escritura de las Diferencias, Bienal Internacional de Dramaturgia Femenino, nació en Barcelona en 1999, con la colaboración de la Sociedad General de Autores y Editores, para incentivar la autoría femenina internacional y dar visibilidad a las dramaturgas y sus obras. La edición 2018 del festival contará con las presentaciones de autores de Cuba, Italia, Argentina, España, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Brasil. Docentes del país se capacitan en entender la violencia y cómo responder ante este tipo de actos. El Ministerio de Educación presentó el curso virtual sobre prevención y detención de violencia en el ámbito educativo dirigido para todos los docentes y el personal administrativo del Ministerio de Educación. El proyecto, desarrollado con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, pretende formar en derechos a los estudiantes para la construcción de una cultura de paz en el entorno educativo. Más de 20.000 docentes participarán en esta plataforma digital en el transcurso del año 2018 y se ha planificado la capacitación de alrededor de 163.000 docentes del Ministerio de Educación hasta el 2023. El curso tendrá una duración de 40 horas para docentes y 15 horas para el personal administrativo y brindará herramientas para fortalecer la formación en derechos en favor de los estudiantes. María Fernanda Porras, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, reconoció la presencia de la violencia en los centros educativos al tiempo de invitar a los docentes a cambiar esta realidad. Esta realidad nos duele y nos indigna, pues las y los estudiantes comparten gran parte de su tiempo en el colegio. Se generan relaciones de afectividad y cariño. La educación es un factor protector, como lo hemos visto. En muchos casos, la educación, la institución educativa y ustedes, docentes, son quienes pueden salvar una de estas vidas. Sin embargo, la posibilidad de cambiar esta realidad está en nuestras manos. Las y los docentes somos transformadores. Ustedes, que todos los días se encuentran con las niñas, niñas y adolescentes, pueden hacer que sus días dejen de ser grises y que la violencia deje de ser algo común y cotidiano. El día de hoy les invito como profesionales, como docentes, como amantes de su trabajo, pero también como seres humanos, a hacer un compromiso personal para erradicar todas las formas de violencia que existen en nuestras instituciones educativas. Este es un compromiso personal porque imagino que muchas y muchos también tienen hijas, hijos, sobrinos, sobrinas y quisieran verlos crecer felices, libres de violencia. Simplemente libre. Natalia Armijos, directora general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, aseguró que es necesario que toda la comunidad educativa conozca la problemática de la violencia. El proyecto se orienta en la defensa y promoción de los derechos humanos y en la formación de derechos, destacó la representante de la organización internacional. Finalmente, Irina Amengual, coordinadora del Centro Adole-ISIS

La Gala Imbabura presentará pasarela de moda textil de Antonio Ante y el cuero de Cotacachi, agrupaciones culturales como Ñanda Mañachi, Ñucanchi Yacta, grupos de música y danza bomba. Adicionalmente, se develará el cuadro Imbabura Colorida, diseñado por Jonathan Terreros, joven artista otavaleño, y se entregará una réplica del mismo a todos los asistentes, quienes también degustarán de un cóctel con identidad imbabureña. El proyecto de largometraje Viejos Malditos va a Bolivia para afinar el proyecto en el desarrollo de su ejecución. El proyecto del largometraje Viejos Malditos, escrito por Javier Chávez, resultó ganador como representante ecuatoriano en el Laboratorio de Análisis y Clínica de Proyectos Cinematográficos de Iberoamérica, 10º Bolivia Lab 2018, por decisión unánime del Comité de Selección. Chávez espera que este film llegue finalmente a las salas de cine en el 2020, pues ahora se encuentra dando sus primeros pasos de realización. Bueno, en realidad estamos recién empezando en el desarrollo, ¿no? El primer paso que dio fue preseleccionado para Fundación Carolina. Creo que son entre más de 1.600 productos, estuvo entre los 12 primeros. Fundación Carolina es en España. Luego estuvo seleccionado como guión oficial en el Festival de La Habana el año anterior. Luego fue seleccionado aquí para desarrollo, fue el ganador en desarrollo con los fondos del ICA. Y lo último es que fue seleccionado para Bolivia, o sea, en representación del Ecuador, que va a ser en mayo de este año. En junio. Viejos Malditos relata la vida de Elías, un anciano viudo y abandonado. Un día decide suicidarse, pero antes de hacerlo, escucha los quejidos de un gato moribundo. Elías rescata al animal y allí inicia el relato de esta historia de ficción, que además forma parte de la selección oficial de la edición 39 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. La productora es Ivonne Campoverde, mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Gonzalo Ponce Leiva. También trabajarán con coproducción. Y también con una coproducción venezolana, con Caupolicano Valles. Entonces, con ellos estamos trabajando, estamos viendo que la coproducción salga y funcione, tener un poco más de auspiciantes y todo lo demás. Depende cómo vaya todo este tema. Esperamos empezar a rodar en el 2019 si todo sale como... Es que el tema de fondos es un poco complicado. O sea, hacer una película es bastante costosa, claro. Y... El guión de Viejos Malditos, antes de llegar a su versión final, fue parte de varios talleres de desarrollo creativo en Panamá y Colombia. También estuvo en la selección del Festival Ventana Sur 2015, en Argentina, en el apartado de escritura y desarrollo de largometraje. Cabe mencionar que Javier Chávez ha trabajado como jefe de imagen en Ecuador TV y ha participado como director de fotografía en documentales y largometrajes independientes. También ha realizado varios cortometrajes y mediometrajes como Lía en el 2011, Maí el gran cazador 2012, El tren que anuncia mi muerte 2013 y Un bosque para vivir en el 2012. En la casa. 7:23, 7:23 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos. El escritor, docente, apasionado por las letras y a su vez por la rima, Leopoldo Cordero, presentó en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro, que lleva por nombre Las Maravillas de la Rima. Este texto desarrolla lo mejor de la copla, el amor fino tradicional y el refrán. Todo bajo un tono de lenguaje picaresco. ¿Quiere conocer más detalles? Acompáñenos en la siguiente nota. Desde el paraíso al infierno fue su primer libro. Esto pese a que tenía coplas, refranes y relatos, estuvo más direccionado hacia una fuerte crítica contra quienes cambian el vivir en el Ecuador, un lugar que el autor considera un paraíso, por trasladarse hasta Norteamérica, donde la situación es extremadamente complicada por temas de violencia, discriminación, xenofobia, entre otros. Las maravillas de la rima es una obra que utiliza la técnica en base a la simetría, octosílabas de cuatro versos que forman estrofas, composiciones de estructuras y diseños sobre la palabra. A través de las estrofas, el autor permite que afloren coplas, monólogos, diálogos, poesías, amorfinos y dramas, utilizando un lenguaje picaresco y sarcástico, todo de acuerdo a un mismo tema. El autor se ha inspirado en frases célebres, sentencias, dictámenes, pero todo con filosofía. Leopoldo toma de unas frases y explica de la mejor manera en el sentido en que se da. Luego de leerlo 10 veces, la mayoría de personajes que intervienen en los diferentes relatos, el público entiende que son ficticios. Y si existe alguna similitud con nombres y apellidos, es una coincidencia. Como un invitado especial acudió el escritor Ramiro Caiza. Él colabora en este libro con la realización del prólogo. Si hablamos de nuevos procesos, este libro incluye bajo este tipo de técnicas una crítica hacia los problemas constantes de la sociedad. Lo más interesante es de que la escritura la hago yo con rima. Entonces las dos rimas serían la rima asonante y la rima consonante. La rima asonante, que viene a ser la identidad de las vocales, de las últimas vocales en las últimas sílabas. Y entonces la rima en cambio consonante es la rima perfecta. Este artista sigue diferentes temáticas, pero siempre cuenta con un enfoque literario y de rima comedia. Siempre hay ese estilo picaresco, ¿no? Picaresco en la rima. Entonces usted ha de haber oído que a las suegras siempre se les ponía desde hace años, se les hacía coplas y como que uno tiene miedo de las suegras. Entonces yo de las suegras tengo algo más de 5 coplas de las suegras. Entonces justo hoy de noche voy a leer algunas coplas, algunos refranes también de los escritos de mi padre. Existe un concepto base en cuanto al desarrollo de la portada y el nombre que lleva este libro. El fondo es algo interesante porque aquí tenemos nosotros un castillo que queda en una ciudad, no recuerdo ahorita el nombre, pero es cerca de Frankfurt, en Alemania. Y entonces está un castillo que a mi esposa y a mí también nos gustó, ¿no? Entonces estamos ahí con mi esposa justamente en esa carátula del libro, ¿no? Para cada línea, para cada palabra, existe una profundidad. Este escritor tiene su propia inspiración. Lo que yo me he inspirado y siempre me inspiraré es en frases célebres, en sentencias que usted debe haber oído. Ahí hay frases de gente célebre y que son profundas, que tiene bastante filosofía. Eso es lo que a mí me encanta. Entonces yo cojo un pensamiento de esos y le transformo en una estrofa. Obviamente yo tengo que poner más palabras. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió la presentación y exposición del libro Las Maravillas de la Rima. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 28 minutos, 7:28 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos, hacemos una pausa. Regresamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa

Bajo este contexto, se han desarrollado varias reuniones con diversas instituciones que comienzan a cristalizarse en acciones concretas, que buscan adecuar espacios óptimos para las diversas expresiones. Es así que el 21 de mayo, la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y el Gobierno Provincial de Tungurahua llegaron a los primeros acuerdos con respecto a este tema. Camerinos, una parrilla de luces y otros elementos se planean instalar en el auditorio del gobierno provincial. Para esto la institución aportará con los recursos para las adecuaciones, mientras que la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua proveerá de la consultoría arquitectónica para el diseño. Fernando Cerón señala que es importante esta articulación entre la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y el gobierno provincial para impulsar proyectos conjuntos, y añade que todo esto es mejor con la actitud positiva que el prefecto tiene hacia la cultura, lo que resulta motivante para los procesos que se vienen. Otro de los acuerdos que se continuarán trabajando en los próximos días es la adecuación de varios espacios para la actividad cultural en los cantones de Baños y Patate. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 36 minutos, 7:36, a las personas que están marcando al 2220-966 para dar sus datos y poder retirar los pases de la obra Vuelvo, pueden hacerlo acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. José Gómez Díaz, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Pueden venir hasta las 5 de la tarde a retirar sus pases desde tempranas horas que ya estamos aquí en los estudios de la radio. Seguimos con más información. Caravanas culturales que recorren las distintas parroquias y cantones de la provincia de Sucumbíos y cursos vacacionales técnicos y artísticos son las actividades que desarrollará en junio la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. La Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos organiza para el mes de junio caravanas culturales por parroquias y cantones de esa provincia, y también realizará cursos vacacionales de arte y computación. Pedro Cabeza, promotor cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos, nos comenta acerca de las caravanas culturales que organiza la institución en la provincia de Sucumbíos. Estamos en la organización de las caravanas culturales en cada uno de los cantones y parroquias de la provincia de Sucumbíos, con el objetivo de mostrar a cada uno las actividades que venimos desarrollando y los talentos que se tiene dentro de la provincia de Sucumbíos. Durante este mes de junio, desde el 9 de junio, arrancamos con las caravanas culturales a nivel parroquial, cantonal y provincial. Es lo que venimos desarrollando durante este mes de junio. Cabeza también brinda detalles sobre los cursos vacacionales de arte y computación que realizará la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos durante los meses de junio y julio. También se nos avecina en los cursos vacacionales de verano, que corresponden lo que es danza, teatro, pintura, computación, música, guitarra y un sinnúmero de actividades para entretener a los jóvenes, que ya que se termina el año lectivo estamos armando estas actividades programadas para el mes de junio y julio, que corresponden casi a las vacaciones del sistema Amazonía y Serranía. Entonces estamos armando este tipo de actividades para que la ciudadanía tenga conocimiento de cada una de las actividades que venimos haciendo como Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. La cultura en general es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, las distintas manifestaciones artísticas, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Avanzamos con nuestra información en el espacio de Zona Cultura, 7:39 a.m. Ubicada en las calles Cuenca y Mejía, en esquina, en una tradicional casa, se levanta el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, en la voz de Alexandra Rodríguez, nos adentramos en sus salas y pasillos para conocer el patrimonio que yace en este museo. Somos nuestra memoria. Somos ese museo cambiante, ese montón de espejos rotos. Jorge Luis Borges. Más de 100 años de historia y cultura avalan la labor del Museo de Arte Colonial, que atesora el espíritu artístico de nuestra vida colonial, un refugio de reconfortante sosiego que permite sentir las palpitaciones del alma inmortal del Quito antiguo. Con pinturas y esculturas de los maestros Pampite, Caspicara, Legarda, entre otros. La historia del Museo de Arte Colonial inicia en 1914, en la Casa de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en el Parque Alameda, creado por el poeta Manuel María Sánchez, entonces ministro de Educación. Su primer director fue el escritor Luis Veloz. El Museo de Arte Colonial recoge obras de importantes maestros que se destacaron en la época, como se mencionó, de la Audiencia de Quito. Sobresalen Sánchez Galque, sobresalen Miguel de Santiago, en el campo de la pintura. En el campo de la escultura, José Olmos Pampite, Manuel Chile Caspicara, Bernardo de Legarda, entre otros. De los años 30 a los años 40 funcionó en el foyer del Teatro Nacional Sucre junto al Archivo Histórico Nacional. En 1943, por decreto ejecutivo, pasa a categoría nacional. El 9 de agosto, el doctor José María Velasco Ibarra crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el museo pasa a sus dependencias administrativas. Así, en 1945, se inaugura una de las instituciones con mayor prestigio en el país y Latinoamérica. El Museo de Arte Colonial se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Quito, en un edificio de arquitectura conventual de estilo barroco. Nuestra meta es llegar a consolidar una propuesta eminentemente contemporánea para que no sea un museo muerto. Tiene que ser un museo vivo que preste la atención tanto público, sea nacional o extranjero. El primer museo del país se conforma por esculturas, pinturas, mobiliario, orfebrería, cerámica, miniaturas de temática religiosa, trabajadas entre los siglos XVI al XIX, obras atribuidas a prestigiosos maestros, pintores y escultores que firman la historia de la Audiencia de Quito, obras únicas de incalculable valor patrimonial. Te invitamos a conocer qué se resguarda bajo sus muros. Bueno, aquí tenemos la serie de las estaciones de Miguel de Santiago, el maestro del siglo XVII, que es gran artista y gran pintor. Esta es la obra que más les atrae. Como ustedes ven, tenemos al dios Baco y esos que dicen algunas personas que son un diablo. Y estos son unos seres mitológicos que representan que acompañan siempre al dios Baco, al dios del vino. Las obras expuestas en el museo testifican el trabajo de artistas criollos, mestizos e indígenas y el uso de diferentes técnicas. Muchas. Continuamos con más información, ya retomaremos toda esta información del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con más información, un concurso de oratoria y libro leído para promover aspectos como fluidez expositiva y un adecuado lenguaje corporal entre los estudiantes de la provincia de Orellana. Un encuentro tradicional artístico son las propuestas que desarrolla durante el mes de mayo y junio la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. Thank you. La Casa de la Cultura Núcleo de Orellana desarrolla durante este mes de mayo un concurso de declamación, oratoria y libro leído en varios cantones de esa provincia, mientras que para principios de junio realizará un festival internacional multiétnico de artes vivas. Adriana Santana, funcionaria del área de planificación de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, nos comenta acerca del concurso de declamación, oratoria y libro leído que lleva a cabo esa institución en varios cantones de la provincia de Orellana. Como Casa de la Cultura Núcleo de Orellana estamos en el desarrollo del concurso provincial de declamación, oratoria y libro leído. Entonces ya se han ejecutado en los cantones de Loreto y Sacha y la final se va a desarrollar el 1 de junio con la participación de los 3 cantones, los ganadores de los 3 primeros lugares. Ellos se presentan el 1 de junio. Eso respecto a la programación que estamos para este mes de mayo, finiquitamos el 1 de junio. Santana también brinda detalles del Festival Internacional Multiétnico de Artes Vivas que coorganiza la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana y que se desarrollará a principios de junio. Esta es una cooperación que estamos haciendo con la producción artística integral PAS. Ellos están haciendo una programación del Festival Internacional Multiétnico de Artes Vivas Orellana Antistuyo, así se denomina, y está programado del 2 de junio al 8 de junio. La inauguración del evento con la participación del Ballet Nacional del Ecuador, la sinopsis Perfume de Gardenias con la coreografía Arturo Garrido. Los concursos de libro leído tienen como fin motivar a los alumnos a leer. Esta actividad desarrolla distintas destrezas en el manejo de la exposición oral, como fluidez expositiva, modulación de la voz, riqueza de vocabulario y adecuado lenguaje corporal. El concepto Artes Vivas expresa el contacto directo en vivo entre el público y los artistas. Dentro de las artes vivas encontramos al teatro, la danza, el clown, el mimo, el circo teatral y demás artes escénicas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Bien, por las actividades que se generan en la Amazonía ecuatoriana, ahora pasamos a lo que sucede en la ciudad de Loja. En la provincia de Loja, la primera película sonora de Charles Chaplin, cuya trama es una feroz y controvertida condena contra el nazismo, el fascismo, el antisemitismo y la dictadura en general, se proyectará en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y dentro del espacio Cine de Mayo que desarrolla esa institución, se proyectará la película El Gran Dictador el miércoles 30 de mayo a las 19 horas. La entrada es libre. El Gran Dictador es una película estadounidense de 1940, escrita, dirigida y protagonizada por el británico Charles Chaplin. Chaplin era el único cineasta en Hollywood que seguía realizando películas mudas cuando el sonido ya estaba plenamente implantado en el cine, y esta fue su primera película sonora. La película es una feroz y controvertida condena contra el nazismo, el fascismo, el antisemitismo y las dictaduras en general. En el momento de su estreno, Estados Unidos todavía no había entrado en guerra con la Alemania nazi. En la cinta, Chaplin desempeña ambos papeles principales, un despiadado dictador fascista y un barbero judío perseguido. El Gran Dictador fue popular entre el público, convirtiéndose en la película comercialmente más exitosa de Chaplin. Los críticos modernos también la han elogiado como una película históricamente significativa y una importante obra de sátira. También se notó que el barbero judío guarda muchas similitudes con el personaje más famoso de Chaplin, el vagabundo Charlotte. Aunque no se especifica si se trata de él o no, generalmente se considera que en esta película se produce la última aparición de Charlotte. El largometraje recibió 5 nominaciones en la 13ª edición de los premios Oscar, sin embargo, no ganó ninguno. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7 de la mañana con 49 minutos, 7 y 49 en todo el territorio continental ecuatoriano. Un programa que promueve en los estudiantes el hábito de la lectura y que se familiaricen con los nombres y obras de importantes autores de la literatura nacional y universal es desarrollado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro en conjunto con distintos planteles educativos de Machala y la provincia orense. Con la finalidad de incentivar el amor a la lectura, la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro realizó el lanzamiento del programa Cuentacuentos 2018, el jueves 24 de mayo, en la Escuela Fiscal Mixta Rómulo Vidal Cea, en Machala. Julia Samaniego, bibliotecaria de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, señala que el principal objetivo de este proyecto es que los niños lean, incentivarlos para que dejen un poco la tecnología, porque en algunos casos no es bien utilizada, y añade que es por eso que la institución quiere que esos niños vuelvan a la biblioteca. Con el programa Cuentacuentos, la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, en conjunto con las autoridades de los planteles educativos, realizarán una constante interacción con los estudiantes, mientras se narran historias literarias de interés y cultura general. Como parte del programa, una de las colaboradoras de la Casa de la Cultura se vestirá de abuelita y, sentada en un banco con un libro en mano, empezará a contar maravillosos cuentos, con los que además se promueve la integración familiar. Terminada la lectura, 20 estudiantes participarán en una recreación de la lectura, la cual la representarán a través de un dibujo de lo que han captado del cuento. La Casa de la Cultura Núcleo de El Oro destaca que, además de invitar a los chicos a interesarse por la lectura, con el programa Cuentacuentos también se busca que los alumnos se familiaricen con los nombres y obras de importantes autores ecuatorianos y de la literatura universal. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 52 minutos. 7 de la mañana con 52 minutos. Recuerde que usted está en compañía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos quedan unos cuantos minutos para que usted llame al 2220-966, pida los pases Vuelvo para la obra del Ballet Nacional del Ecuador, así como también, si usted tiene información que compartir con nosotros, hágalo en este instante. Mientras tanto, le contamos que Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estuvo en la inauguración de la exposición de artistas plásticos del artista plástico Jorge Chalco. Patricia Robalino nos entrega una nota sobre lo que fue este evento. Con ocasión de cumplir 50 años de trayectoria artística, el pintor Jorge Chalco presentó su exposición retro perteneciente a la serie erótica 1970, en la que participó el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio y público en general, el pasado miércoles 23 de mayo, y tuvo como escenario la Sala Joaquín Pinto. Con una locución emotiva en su discurso, Camilo Restrepo resaltó el valor de las obras de Chalco como un reflejo de temas duros y complejos. En cambio, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, señaló que la cultura y el arte se consolidan en los cuadros de Chalco. Jorge Chalco, a través de sus palabras, hizo una semblanza histórica de sus vivencias al recordar experiencias desde su infancia, cuando le nació el amor por el arte. Y hoy, este es su trabajo plasmado con pasión y sensibilidad estética. El público podrá apreciar alrededor de 145 obras entre dípticos, trípticos de gran formato, en técnica acrílico, óleo mixto y murales, donde Chalco muestra la parte figurativa y el abstracto. Les recordamos, en el Museo de la Casa de la Cultura con entrada libre, en horario de 9 horas a 16 horas 45 y estará abierto hasta el 4 de julio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalín. Siete de la mañana con 54 minutos. Largometrajes y cortometrajes en quinta edición del Festival Latinoamericano de Cine FLAC en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección de 41 largometrajes y 21 cortometrajes provenientes de 14 países latinoamericanos de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la que presentará la quinta edición de este Festival Latinoamericano. Del 5 al 10 de junio, el festival proyectará películas de países latinoamericanos en 7 sedes en Quito: Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Salas de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Cinemateca, Teatro Universitario de la Universidad Central. También estarán presentes en el Cumandá Parque Urbano y en el Teatro Capitol, en la Flaxo Cine y en el Cine 8 y Medio. Cabe señalar que la inauguración se realizará el 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se proyectará la película La Cordillera, del director Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín. Además, se contará con la presencia del actor ecuatoriano Alfredo Espinosa, quien también actúa en esta película. El acto inaugural contará con la presencia de autoridades como el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, el embajador de Argentina en Ecuador, Rubén Darío Giustosi, el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, y el actor ecuatoriano Alfredo Espinosa, quien actuó en la película de apertura La Cordillera, junto con el actor argentino Ricardo Darín. La ceremonia de clausura será el domingo 10 de junio a las 5 de la tarde en el Teatro Capitol, donde se entregarán premios y se proyectará la película Virus, del director Santiago Caicedo, basada en el libro del mismo nombre de la ilustradora Paola Gaviria. Esta edición de aniversario incorpora nuevas secciones como cine contemporáneo argentino, panorama latinoamericano, cine infantil y funciones especiales. Como actividades paralelas, se contará con la presencia de invitados internacionales y nacionales de la talla de Adre Ojevia, coproductor de la película Mudlike, ganadora del Oscar en el 2017 y coproductor de la película ecuatoriana Cenizas. En competencia oficial se incluirá las categorías de largometraje latinoamericano, donde competirán 17 películas por premios económicos, y cortometraje nacional, con 15 largometrajes participantes. Cenizas y Agujero Negro son las dos películas ecuatorianas en categoría de largometraje latinoamericano que ya se han estrenado en otros países de la región, pero que se verán por primera vez en el Ecuador. Entre los invitados figuran el director colombiano William Vega, la productora mexicana Elsa Reyes, la directora cubana Magda González, la actriz argentina María Villar, de la película Vendedora de Fósforos, el director uruguayo Rubén Suárez y la actriz guayaquileña Marla Garzón. El festival es el único en Ecuador dedicado a la proyección de los largometrajes latinoamericanos de ficción más recientes e importantes de la producción regional. Cuenta con alrededor de 14.000 espectadores cada año y busca consolidarse como un referente internacional en la exhibición cinematográfica contemporánea. Se entregará un premio concedido por el voto del público. Los espectadores podrán calificar cada película a través de un ticket que se entregará previo a cada función. Las películas que no están en competencia serán parte de otras secciones paralelas. El grupo de jurado de la competencia latinoamericana está compuesto por la presidenta María Josefina Viteri y los cineastas ecuatorianos Ana Cristina Barragán y Sandino Burbano, ambos ganadores de Mejor Película Ecuatoriana en la anterior edición del festival. Sandra Arraya será la presidenta del jurado del cortometraje nacional. Los dos otros miembros de este jurado son Daniel Nem, de Alemania, y Gerardo Fernández García, de Cuba. Y no se olvide de retirar los pases en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la obra Vuelvo, quien estará en escenario este mes de mayo. El Ballet Nacional del Ecuador presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la función de Vuelvo en homenaje a Max Berrú, integrante de Inti Illimani. El Ballet Nacional del Ecuador es una de la corporación privada sin fines de lucro, conformada por 4 elencos artísticos: el Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Ballet Ecuatoriano, Ballet Contemporáneo contemporáneo y también el ballet urbano, quienes durante el 2017 realizaron 314 presentaciones de carácter gratuito. Así que, mis estimados amigos, les hacemos la invitación para que se den cita a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues este 29 de mayo a las 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ballet Nacional del Ecuador presentará con poemas de Mario Benedetti y canciones de autor la obra de danza Vuelvo, en homenaje al artista ecuatoriano Max Berrú. Esta es una obra que, con cuerpos rebeldes que revolotean danzando a la vida, junto al canto que no se canta por cantar, que no se baila por bailar, sino porque la voz tiene sentido y el baile tiene razón, como el agua bendita que santigua las glorias y penas, las voces que retumban en Latinoamérica. Todas las funciones del Teatro Nacional serán en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además tienen el carácter gratuito. Así que todos invitados a que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan disfrutar de las obras del Ballet Nacional del Ecuador.